Gustavo Wayne Gorbea con la canción Estamos en Salsa, cuando estamos ya sobre las 4 de la tarde, 9 minutos. 4 de la tarde, 9 minutos en la sucursal. 4 de la tarde, 9 minutos. Seguimos adelante con toda tu información y, por supuesto, todo lo que significa música en esta tarde súper especial de la ciudad de Cali. Estamos iniciando semana. Y con un día de sol, ¿sabe? Ya está empezando a ceder la temperatura, oh, ya, sí. Aquí porque estamos resguardaditos, mijo. No, pero mire, ya el sol está, luz, ¿no? ya el sol está cediendo. Ah, sí. Hago parte esencial de la oscuridad. 4 de la tarde, 10 minutos, mi estimado Alexander, ha llegado noticia que resulta muy interesante para los colombianos y tiene que ver con la presentación o la apertura de nuevo de esta oportunidad de obtener la visa americana. Estamos hablando que la visa de turista en la embajada de los Estados Unidos ya abrió agenda para aquellos los que están pendientes, pues, de obtenerla. Si usted va a tomarse esas vacaciones tan anheladas en Miami, en Nueva York, siempre Disneyland, todo eso, pues entonces ya puede ir a la embajada. Okay. A partir de este momento, las personas que están interesadas en solicitar la visa de turismo podrán agendar su cita con la embajada de Estados Unidos en Colombia, después de suspender la expedición de este documento por cuenta de la pandemia del COVID-19. La entidad anunció la reapertura de su agenda. Y cabe señalar que la situación sanitaria que vive el mundo desde marzo del 2020 hizo que la embajada suspendiera sus operaciones consulares habituales. Así pues, solo estaban habilitados los trámites urgentes como ciudadanía, visas de estudiantes, entre otros. Siga usted con la noticia, mi estimado amigo. Asimismo, la entidad dejó claro que las citas son limitadas y que dependen de las condiciones locales y los protocolos de bioseguridad establecidos por el gobierno. Por tal razón, se recomienda que el interesado visite con frecuencia la página web y los demás canales de la embajada para verificar si hay nuevas citas y cancelaciones. Al respecto, se sabe que algunas citas han sido programadas para dentro de unos meses, mientras que otras tendrán que esperar hasta el 2023. Por otro lado, es importante recordar que los pagos de visa de turismo fueron extendidos hasta el 30 de septiembre del 2022. Y en ese sentido, y quienes ya pagaron y no alcanzaron a programar citas a raíz de la suspensión, ya pueden solicitarla por la vía web. O sea que todos aquellos los que desean obtener esa visa de turismo solamente tienen que estar pendiente e insistir para persistir y no desistir. Por Dios. Para que no lo dejen sin su cita para la visa de turismo. 4 de la tarde, 12 minutos. Este 30 y 31 de julio, pues estará llegando a Cali la nueva muestra empresarial Cañas Gordas. Le cuento acerca de esto. Eso será en el centro de eventos Las Palmas. ¿Dónde queda Las Palmas? Ahí al frente de la fonda Cañas Gordas. Ah, ok. Ahí cerquitica la Universidad ICESI. Ok. Del semáforo de la ICESI al siguiente semáforo. Ok, listo. Le cuento que será una muestra empresarial. Pues está enfocada al emprendimiento por la reactivación económica. Además, tendremos expositores en distintas áreas como calzado, marroquinería, instrumentos musicales. También tendremos mucho que ver con la salud. Y ya le voy a contar algo acerca de la salud, ¿ok? Artes plásticas, gastronomía vallecaucana. También, pues, por supuesto, el emprendimiento que tiene que ver con temas virtuales y digitales. Nuestra estación, la sucursal, es un emprendimiento virtual. Así que la invitación está hecha para aquellas personas que tienen emprendimientos virtuales, que tienen de pronto empresas virtuales. Así está, por ejemplo, Taki, Boletería, que se encarga de las boletas de todos los conciertos. Ellos son un emprendimiento virtual. Si usted quiere exponer, pues lo puede obtener información a través de nuestra línea WhatsApp de la estación. Se le puede entregar 316-295-5176. Ok, listo. Allí se le puede estar dando toda esta información. ¿Qué sucederá? El 31 estaremos terminando, finalizaremos con artistas en tarima. Y por supuesto, todos los caleños estamos invitados para participar en esta muestra de emprendimiento. Súper, hay que ir. Hay que aprovechar que esto poco a poco se ve, y cuando se da, hay gente que no quiere asistir, le da pereza, no quiere ir. Mejor vayan, se aprovechen y tienen una gran oportunidad para poder darse cuenta de lo que está sucediendo en Cali, el Valle del Cauca, con respecto al emprendimiento. Exacto. Sí, así que la muestra empresarial será este 30 y 31 en el Centro de Eventos Las Palmas. Le estaba diciendo acerca de salud. Hay una empresa que se llama Tuapsistencia. Tuapsistencia. Digámosla tu appsistencia. Appsistencia. Ok. Ellos cuidan la salud. Usted, por ejemplo, tiene una empresa, y si tiene una empresa y necesita hacerle una prueba COVID-19 a sus empleados, pues ellos van en el día, correcto. Pero hay una gran diferencia, y es el plus de tu asistencia. Es que si en su empresa, por ejemplo, tiene empleados en la noche, ellos pueden ir en la noche porque trabajan 24 horas al día haciendo las pruebas COVID y van hasta donde. Digamos que usted está en su casa y dice, me siento maluco y todas estas cosas, pero no quiere salir en la madrugada. Usted va a comunicarse con tu asistencia y ellos van hasta el lugar donde usted se encuentra. Voy a darle el número telefónico. 350-482-1212. ¿Qué número más fácil? No, barato. 350-482-1212. 350-482-1212. Esa es la línea telefónica donde tu asistencia puede llegar hasta el lugar donde usted se encuentre. ¿Me tiene más información? Sí, le tengo otra, pero usted quiere comprar su carro, ¿no? Oh, sí, estoy usted pendiente. Usted me dijo ayer y hoy que todos los días que no quiere andar más en Mercedes ni en Volvo. Estaba pensando en comprarme un ventiladorcito y ponérselo adelante a la moto. Vea, lo que pasa es que cuando uno para en el semáforo, mientras está manejando, siente la brisa, ¿verdad? Pero sí, cuando para en el semáforo, el calor lo coge y lo vuelve. Entonces le pone un ventiladorcito. Ok, bueno, mejor dicho, usted mejor viene acá donde está. No, no me copió. No, ya no me creyó el cuento. Aquí en Compra tu Carro le damos crédito para tu auto soñado y es muy fácil. Hay un preaprobado en 5 minutos con solo el número de tu cédula y nombre completo y que tenga unos ingresos de más de 990 mil pesos. O sea, es un milloncito de pesos que tenga allí, sin cuota inicial. Adicional, ahí tenemos, aquí el concesionario se llama Multimarcas. Ajá. Y compramos también, si usted tiene un vehículo, compramos su vehículo en menos de 24 horas y de contado. O sea, con platica en vivo, hermano, no es que el cheque que se lo consigno, no. Se lo dan en efectivo. Usted puede seguirlos en Instagram a través de compra-tu-carro-cali. Uh-huh. Y en el WhatsApp al 320-797-4117. Y los encuentras a ellos en la avenida Vázquez Cobo, número 28N58. 4:17 minutos. Yo soy el señor de aquella señora de cabello negro y que vista la moda. Y si me preguntan el defecto de ella, un poquito celosa. Yo soy el señor que va por la calle siempre muy derecho y sin mirar a nadie. Porque mi señora quiere que yo sea el esposo de ella y nada más. Yo soy el señor y no hay otro cualquiera que llega temprano, no cuando quiera. La corbata y el traje de un corte elegante, todo es perfecto dentro de mi hogar. ¿Qué importa que digan que estoy anticuado, como que digan que estoy atrasado? No quiero que piensen que estoy ya pasado, si es que mi esposa me quiere y me ama. Si salgo a la calle y las mujeres miran, yo no hago caso y las tomo por locas. No quiero que algunas presuman hablando que yo a mi señora la estoy engañando. Yeah.

dentro de mi alma. Poquito a poco se va muriendo el amor que siento muy adentro. Tú eres mi vida, tú eres mi alma, contigo siempre sueño. Estás clavada siempre en mi pensamiento. Poquito a poco se va muriendo. Bueno, y aquí estaba Roberto Blades con la canción Detalles, espectacular, en esta tarde en la sucursal. Escuchas la Sucursal Radio. Bueno, y aquí estamos en la tarde siguiendo la excelente programación de la Sucursal Radio TV que tenemos en esta tarde, ¿no, Jaime? 4 de la tarde, 27 minutos, y seguimos avanzando con toda la información en una tarde maravillosa, una tarde que está pasadita por calor, pero que poco a poco se va nos vamos adaptando, y también, por supuesto, el calor va a minorando. Va cediendo, un poquito. Va cediendo. ¿Cuánto vamos? Bueno, bajamos de 32 a 31 por lo menos. Algo es un grado, algo es un grado. No, y con eso del calentamiento global, un grado es una cosa loquísima. A esa hora de la tarde queremos enviar un saludo muy especial para todos nuestros oyentes en distintos lugares de nuestro planeta Tierra, porque están pegados a nosotros gracias a www.lasucursalradiotelevisión.com. También estamos con el patrocinio de Play Sound Producciones. ¿Sabe qué es Play Sound Producciones? No, cuénteme. Es sonido profesional para todo tipo de eventos y conciertos. Si usted tiene un concierto pendiente, este concierto puede ser privado o puede ser una fiesta de su casa, o puede ser un concierto abierto, pues ahí está Play Sound Producciones, las luces robóticas, las pantallas LED, ahí está el señor Jair López que está botando la casa por la ventana por estos con días. Esos precios baratísimos. Sí, señor, con precios muy económicos, son muy asequibles para poder armar usted su fiesta especial, bien sea en su casa, bien sea en un club o donde quiera hacerlo, pues allí está la gente de Play Sound Producciones. ¿Cómo puede comunicarse con ellos? A través del 304-603-9567. Hablamos del 304-603-9567. Los chicos de Play Sound Producciones están listos para atenderlos y hacer de su fiesta una fecha inolvidable. 4 de la tarde, 29 minutos, y tenemos ¿qué pendiente? Por ejemplo, mire, usted sabía que la policía ya cambió de uniforme, ¿no? Ah, el verde oliva, el verde oliva desaparece después de 129 años. Gracias por recordarme eso. Estuve viendo en las noticias precisamente la presentación del nuevo uniforme. Hace algunos días había tenido la oportunidad de conocer esta noticia y pues incluso pues me mofé un poco de ello porque parecían guardas de seguridad de edificio. Pero mira, si uno se pone a ver, uh-huh, es como la norma internacional, uh-huh, de eso, los uniformes a nivel mundial, ¿no? Eso le iba a decir, estamos muy a la francesa, estamos muy a la moda. Sí, la francesa, italiana, uh-huh, y creo que española un poquito por ahí, creo que más o menos se van pareciendo, sí, ¿no? Sí, señor. Y pues el ser humano es un animal de costumbres. Ahora nos parecerá extraño. ¿Sabe? En Ecuador, cuando estaba en Ecuador, el uniforme de la policía camuflado azul, pero el de la marina. Pero me parece que se ve bonito, ¿no? Sí, se ve muy bacano, pero entonces uno veía extraño. Uy, me cayó el ejército. Pues uno la costumbre. Ahora es acostumbrarnos a este nuevo formato. Supuestamente dice la policía que es para que los puedan identificar mucho más, ajá, fácil, incluyendo el nombre de los policías, el rango en que tienen, todo el proceso. Viene con esperemos que no se vayan a presentar malos entendidos como se presentaba con el verde oliva. Allí, ¿no?, hay una situación importante, y es que ahora empieza como policía comunitaria. Y si no, vuelvo y le digo, nosotros tenemos una mente perversa, lastimosamente, y si no respetamos a la autoridad debidamente constituida, ahora que les dicen comunitarias, donde esta gente no cuenta con las herramientas indicadas para cumplir con sus labores. O sea, eso es como dice, no respeta a su papá. Eso es totalmente. Bueno, entonces, mire, el plan piloto que se llevó a cabo en 11 municipios del país. En esos municipios fueron en Santa Marta, San Andrés y Providencia, Cartagena, Cali, Bogotá, Villa de Leyva, Medellín, Barichara y Mompox. Ahí incluyó a Cali, usted allí. ¿Ya vio, ayer domingo y se hizo el plan piloto. Pero hasta hoy, los que vi hoy, los vi con el uniforme normal. Sí, pues hasta ahora no los he visto. Espero tener la oportunidad y tomarme una fotografía con uno de estos de los portadores de este nuevo uniforme. Viene con un código QR. Sí, y adicional a eso viene con una cámara que está pegada al cuerpo, lo cual permitirá grabar en tiempo real los procedimientos. Se acabó el ají. Y tener mayor supervisión con tecnología de punta. Esperemos que se acabe, porque yo creo que hasta que alguien va a hackear las cámaras y coloca otro procedimiento para recibir el chanchullo, como dicen por ahí, bueno. ¿No? Ya le toca torcer así la columna vertebral, la cámara para un lado y la mano para otra. Esta manera, el nuevo uniforme azul naval será el nuevo distintivo de la institución, el cual hace parte de los 10 ejes de transformación que tendrá este ente en los próximos meses. En ese sentido, el cambio de uniforme obedece a la necesidad de asumir el rol de naturaleza civil con el que fue creado y amparado en la Constitución. Asimismo, sí, claro, tiene el objetivo de alinearse a los estándares internacionales de cuerpos de policía. Así lo afirmó el general Jorge Luis Vargas, director de la policía, en entrevista que le dio a un medio de comunicación. De acuerdo con la institución, el cambio de color va más allá de algo estético que se alinea con la transparencia y empatía que requiere la misma, e incluso el proceso de transformación lleva más de 3 años de planeamiento, consultas y pruebas que han incluido 50 visitas a otros cuerpos de policía en América y Europa. Yo quiero ponerle un punto allí muy especial, y ese punto súper especial es durante los paros, durante las actividades de paro, que hubo mucha agresión en contra de las autoridades, en contra de la policía. Como dice, los buenos somos más, los policías también, los buenos son más. Se ha perdido mucho del respeto que se tiene para con la autoridad, y estos son personas que vienen de familias, personas que salen a hacer su trabajo para llevar su sustento a sus familias, para evolucionar, crecer, tener también un desarrollo, podemos decirlo, social. Pues ahora también se tiene como punto de referencia que se va a profesionalizar esto de la policía. Esperemos que así sea, ¿no? Eso es lo más importante. Lo principal es que los entes gubernamentales puedan darle las herramientas necesarias para que ellos puedan cumplir con todas las exigencias que se les hacen. Entonces, es bien importante tener en la cuenta esto, que ojalá las cosas no sean solamente un nuevo uniforme, sino una nueva postura frente a lo que representan las autoridades. Si el empaque solamente cambia, el interior sigue igual, no estamos haciendo nada. Como dice, el mismo plátano con distinta cáscara. No estamos haciendo nada. Bueno, ahí vamos. Okay. Y venimos, son las 4:34 de la tarde en la sucursal. Recordamos que ya está el pico y placa en vigencia. Correcto. Para hoy son los números terminados en 9 y 0. En 9 y 0, que ya a partir de este momento no deben estar en la calle, porque si está el Lusco, pilla el guarda, su multa, si la ganan por estar en la calle. Y ese no tiene cámara. Ese sí no tiene cámara y le importa un buen. Pero mejor dicho, aquí está. La Sucursal Radio. Escuchas La Sucursal Radio. Regresaré.

llego a la disco vestido de Jordan. Y la baby se me pega con un rico splash. Conjunto de Nike y una Air Force One. Es rapera como yo y le gusta bailar. Ella sabe si la beso lo que puede pasar. El panticito se le moja y eso no es normal. Después de la disco nos vamos a Kush. Calladito que ninguno se puede enterar. Tocándome como cuando la conocí. Pegadita contra la pared. Esta noche solo eres pa' mí. Tentándome como cuando la conocí. Pegadita contra la pared. Esta noche solo eres pa' mí. Le canto al oído, la beso en el cuello. Le aprieto la nalga, le jalo el cabello. Es una chimbita que vive en Medallo. Y en ese cuerpito yo dejé mi sello. Tenía muchos días sin verte. Y hoy que te tengo de frente, no voy a perder la oportunidad. Llego a la disco vestido de Jordan. Y la baby se me pega con un rico splash. Conjunto de Nike y una Air Force One. Es rapera como yo y le gusta bailar. Ella sabe si la beso lo que puede pasar. El panticito se le moja y eso no es normal. Después de la disco nos vamos a Kush. Calladito que ninguno se puede enterar. Tentándome como cuando la conocí. Pegadita contra la pared. Esta noche solo eres tentándome como cuando la conocí. Pegadita contra la pared. Esta noche solo eres pa' mí. Dímelo Coque, esa baby es la sensación del bloque. Dímelo Juanca, pero lo que le tiraron los dejamos en la banca. Siempre original gangsta. Dímelo Sock, cualquier pista le damos killing. You know what I'm saying? Es el cantante del ghetto, mi amor. Llego a la disco vestido de Jordan. Y la baby se me pega con un rico splash. Conjunto de Nike y una Air Force One. Es rapera como yo y le gusta bailar. Ella sabe si la beso lo que puede pasar. El panticito se le moja y eso no es normal. Después de la disco nos vamos a Kush. Calladito que ninguno. Ahí está esa canción Jordan de Ryan Castro. Espectacular, Ryan Castro, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Y Jordan, esta canción va a estar con Ryan Castro el 4 de septiembre en el Urban Love Party, primer episodio, que te trae a Cali el artista revelación del género Ryan Castro con todos sus éxitos en el Urban Love Party, la mejor de la música urbana en una sola fiesta. Los invitados especiales van a estar Belay, va a estar Ese Yepes con esa canción que me traes loco, que ya va a sonar aquí enseguidita. Ajá. Y también está John Carvajal y eso DJ Juanda de León. Eso le iba a decir, bueno, Juan de León, mejor dicho, vaya poniendo ese nombrecito en su agenda, Juan de León, espectacular. E información de ellos. Información al 316-295-5176 o al 321-925-0091. 4:45, es tiempo de escuchar a esos muchachos con la canción Me Traes Loco. Yepes y Belay. Si no te tengo aquí yo nunca voy a ser feliz. Me traes loco, pensando en ti todos los días, como me veías. Me consumes poco a poco, lo nuestro nunca pudo ser. Nunca pude entender cómo eso acabó. Nunca aceptaste mi valor. Y aquí estoy yo, buscándote, recordándote. Poco a poco consumiéndome, pensando en la vez que te hice mujer. Y tú buscando otro hombre que te lo hagas al amanecer. Como lo hacía yo, recuérdalo. No te hagas la boba, que yo sé que te encantaba cuando te miraba tú encima de mi cama. Yeah. Mira mi bebé, tú me encanta, me trama. Me traes bien loco y ni una foto me manda. Yo quiero estar contigo, mujer. Por favor, dime que ya te olvidaste de él. Dímelo, baby, ¿tú por qué eres así? Me usaste, me engañaste y tú me hiciste sufrir. Y ahora parezco un bobo por ti. Y cada día pienso en ti. Dímelo, bebé, aquí estoy yo buscándote. Pensando en la vez que te hice mujer. Y tú con otro hombre buscando el amanecer. Como lo hacía yo, recuérdalo. No te hagas la boba, que yo sé que te encantaba. Encima de mi cama, resolviendo un laberinto juntos. besos hasta la mañana, yeah. Mi baby, tú me traes loco. Me encanta tu mirada, tus ojos, tu piel, tu manera de ser. No entiendo por qué estás con él. Tus ojitos me enloquecen, tu boca me enamora. Vente conmigo que te necesito ahora. Si no eres mi señora, mi vida empeora. Pero estás con él y yo te quiero ver. Aquí borracho y loco extrañándote. Es imposible olvidar tu piel. Y aquí estoy yo buscándote, recordándote. Poco a poco consumiéndome, pensando en la vez que te hice mujer. Y tú buscando otro hombre que te lo haga hasta el amanecer. Como lo hacía yo, recuérdalo. No te hagas la boba, que yo sé que te encantaba cuando te miraba tú encima de mi cama. Bueno, y ahí está Bella y con esta espectacular canción y ese Yepes, me traes loco ahí en las 4:47 en la tarde aquí en la sucursal Radio TV. Les recordamos que este evento lo organizan @Belayoficial, también está @SYepes217 en Instagram, también está Federico-Velázquez, @SantiagoGarcíaVallejo, también está Taqui-Boletería, donde pueden tener mayor información. Se encuentra también a cargo Martín García Producciones y este es un evento de la sucursal Radio TV 96.2 con el apoyo de Publicali y Premios Núcleo Urbano. Dinero, yo sé que a Puerto Rico regresaré.

Estamos ya sobre las 4 de la tarde. ¿Cuántos minutos? 4 de la tarde, 59 minutos. 4 de la tarde, 59 minutos. Qué rico. ¿Cómo ha estado pasando de sabroso? Ya el clima, ya bajamos a 30 grados. Ok. Ya bajados. Vamos de uno en uno. Bueno, de grano en grano, la gallina llena el buche. Eso sí dicen por ahí. Ok, listo. Bueno, tenemos invitación para el día de mañana. Una invitación súper especial. Eso será desde las 9 de la mañana. Estaremos ubicados en las faldas de las. Ahora sí, estaremos. Estaremos. Sí, sí. Ya no hay forma de echarse para ya atrás. Ya no hay ni por el berraco. Ok,